I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well. Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todos y a todas las personas que nos están escuchando en este hermoso día de miércoles. ¿Qué tal, Beltrán? Fantástico. Fresquito, ¿eh? Bastante fresquito, sobre todo para aquellos que se dejaron bigote. Ah, sí, no, los que tienen bigote, la verdad que yo no lo puedo creer, esa gente. La verdad que no entiendo, se les enfría la cara. Y un poquito de frescor en las mejillas. Es que está haciendo un frío lindo, típico frío de esta época como tiene que ser, que te enfría la cara, ahora que me quité los pelos de la cara, la barbita. Y vos por ahí andás. Vos estás a punto, a puntito de caramelo. Pero frío, pero hermoso día. Despejado. Bastante sol. Qué lindo, che. Esto te arrimás ahí en una placita donde pega el sol y es un placer. La verdad que lindo, lindo día y fresquito. ¿Cómo estuvo esta semana? Pues movida como siempre. ¿Qué hubo por ahí? ¿Qué hubo tango en Asturias? Y sí, la verdad que sí. Y cada vez más. Cada vez más. Más, mejor y potente. Sí, sí. Este viernes tenemos nueva milonguita. ¿Cómo se llama? La Frontera. La Frontera. Después se va a quedar La Frontera. Con la milonguita del sótano, que vuelve el sótano, en Jacobo Lañeta número 5, 11 de la noche por ahora. Hasta cierre, obviamente, el cierre normal, que la pide la ley. ¿Empieza a las 11? Por ahora creo que empieza a las 11. Ah, genial. Sí, si no, tenemos a nuestro amigo Fernando Namijas, que será el organizador, que seguramente que nos comente en algún momento su idea, pero yo creo que sí, es a las 11. Vale, y había una clasecita previa o algo así, ¿no? Esa es la idea. Pasa que por eso se empezó un poquito más tarde, porque hay otra clase antes, pero la idea de él es dar una clasecita y arrancar la milonga. Y mañana comienza también una clase de coreografía tango en la Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo. ¿Y justo antes qué hay? Justo antes está la clase de tango improvisación. ¿Y justo antes qué hay? Toca en Loca Bohemia. Sí, la gente, mira, ya está aplaudiendo. Gracias, gente, gracias. Gracias, Loca Bohemia. Sí, la verdad que tocamos mañana 7 de la tarde en el Centro Municipal del Barrio del Coto, aquí en Gijón. Así que toda persona que quiera acercarse, la entrada al ¿cómo se llama? Al Centro Municipal, me imagino que será. Es gratuita y sin reserva. Así que los que quieran acercarse, vayan un poquito antes, ahí en el Centro Cultural, el Centro Municipal del Coto. Que está ahí en la Plaza de la República. Plaza de la República, exactamente. Que tocamos ahí el... En veranito. Agosto, muy lindo estuvo. Así que volvemos al barrio del Coto, un lindo barrio. Y para dar el tango que se merece en el barrio. Y bueno, ¿hoy qué tenemos, Beltrán? ¿A quién nos trajiste hoy? Pues hoy traje a alguien que ya era hora de que trajese, a Frank Sinatra. Pero bueno, ¿cómo no fue el primer día? ¿Cómo no fue el primer día? Es como yo con Gardel. Es como tú con Gardel, habría que ponerlo siempre al principio de cada programa. Sí, la verdad que Frank Sinatra, ¿quién no lo conoce? La voz de oro. La voz de oro. Sí, no, impresionante voz, tipo, encima vivió muchos años, filmó un montón de películas. En un montón de dibujos animados siempre aparecía, no sé si vos lo habrás visto, de la Metro Goldwyn Mayer, toda esta movida de los dibujitos de cuando sí. Yo era de la década del 50, donde siempre le aparecía cantando y cada vez que la cámara pasaba por el micrófono, desaparecía. Se le quedaba la cabeza por lo flaco que era, ¿viste? Ah, vale. Por lo flaquito que era, se le daba la cabeza nada más y el cuerpo desaparecía detrás del palo del micrófono. Ya. Pues, Frank Sinatra. Pues sí, te digo, un disco de Frank Sinatra que no es lo que estamos acostumbrados a oír de él, que es más adelante en su carrera, sino los comienzos. Hoy traigo un disco de las primeras grabaciones que tiene Frank Sinatra, que es con la orquesta de Tommy Dorsey. ¿De qué época tenés idea, más o menos? Sí, esto es entre el 40 y el 42. Muy bien, súper lindo, Súper lindo. Y él nació en el 15, así que podéis calcular cuántos años tenía. Aparte que en la foto que se ve que tenés ahí, es jovencito, un pibe, 20 años, no, nada. No, no, un nenito ahí, la carita, la cara de pillo, la cara de pillo. Bueno, pues vamos a empezar escuchando Say It, una composición de Jimmy McHugh y Frank Loesser, con Frank Sinatra y la orquesta de Tommy Dorsey. Stop saying you're mine. Escuchar Say It con la orquesta de Tommy Dorsey y esa voz tan juvenil de Frank Sinatra. Juvenil, hermosa. Quiero decir, yo no sé si aún en algún momento de su carrera no habrá tenido una linda voz. Yo creo que el tipo murió con linda voz. Sí, pero se nota mucho la diferencia. No tiene esa potencia de voz que tiene más tarde, pero es mucho más sentimental. Limpita, muy suave, sí. Muy tierna, muy es joven. Sí, está muy centrado en la interpretación, en lo que dice la canción. Entonces, a mí me gusta particularmente esta época de Frank Sinatra más que lo posterior, aunque todo es excepcional. Me imagino que también después todo fue mucho más comercial, porque ya el tipo cuando empezó a meterse en el cine y todo esto ya era más, entre comillas, un producto, ¿no? Más de hollywoodiense. Ya, claro, era el rey. Claro, por eso te digo que ya después se fue. Pero bueno, nadie le quita esa hermosura y esa dulzura de voz. Sí. Entonces vamos a continuar con una balada que hizo famosa esta grabación, que es Polka Dots and Moonbeams, compuesto por Jimmy Van Housen y Johnny Berg. Y por supuesto con la orquesta de Tommy Dorsey, que no lo dije antes, Tommy Dorsey es el líder de la orquesta, pero también es el trombonista, y tiene un sonido muy bonito y muy fino que escuchamos en la primera pista, tocando la melodía antes de que entrara Frank. Con el trombón. Con el trombón. ¿Y va a estar así en las canciones? Y va a seguir, es más, ahora mismo vamos a escuchar primero el trombón de Tommy Dorsey, que suena súper delicado. Nadie toca el trombón como él. Lo llamaban el caballero sentimental del jazz. ¡Vamos! Por la forma en la que tocaba. Entonces vamos a escuchar a Tommy Dorsey tocar la melodía y luego pasar a Frank Sinatra para que la interprete. Entonces prestamos atención a ese trombón. Vamos a prestar atención a ese trombón en Polka Dots and Moonbeams. Felt a bump and heard an, oh beg your pardon. Suddenly I saw polka dots and moonbeams all around a pug-nosed dream. The music started and was I the perplexed one. I held my breath and said, may I have the next one? In my frightened arms, polka dots and moonbeams sparkled on a pug-nosed dream. There were questions in the eyes of other dancers as we floated over the floor. There were questions, but my heart knew all the answers. And perhaps a few things more. Now in a cottage built of lilacs and laughter, I know the meaning of the words ever after. And I'll always see polka dots and moonbeams when I kiss the pug-nosed dream. Acabamos de escuchar Polka Dots and Moonbeams. Qué bonito. ¿Ese trombón era? Era un trombón, aunque suene tan fino y delicado que parece una trompeta casi. Claro que... Pues un trombón con esa forma de tocar que tenía Tommy Dorsey, que era solo la tenía él. Porque el trombón es un instrumento más grande, entiendo, ¿no? Es el trombón el que tiene la vara. La varita. Claro, ya la palabra suena a trombón, a grandote. No tendría que sonar. Tendría que sonar más gravesón. Pero tan finito, parecía un clarinete alguna. Bueno, tampoco ponga esa cara, che. Oh, el tipo. Hermoso la melodía del trombón de. ¿Cómo era el nombre? Tommy Dorsey. Y Tommy Dorsey, que tenía la orquesta esta. Sí. También por su orquesta tiene gran fama en el mundo del jazz. Sí, él ya estaba establecido como orquesta cuando escuchó a Frank Sinatra, que actuaba en las radios y empezaba a crecer su fama, y le contrató. Hicieron estas grabaciones que fueron los grandes éxitos de Tommy Dorsey. Que sí, que Tommy Dorsey ya venía, era mayor que él y ya venía con su orquesta. Sí. Ok. Sí, y entonces vamos a escuchar ahora otra composición compuesta por los mismos que hicieron este Polka Dots and Moonbeams, que son Johnny Burke y Jimmy Van Housen, que se llama Imagination, que la semana pasada escuchamos la interpretación de Chet Baker, ya a final de su vida, de esta misma canción que Frank Sinatra y Tommy Dorsey grabaron por primera vez. Entonces, si alguien de nuestros, alguno lo de nuestros, recuerda. Lo recuerda, puede escuchar la diferencia de la primera grabación de esta canción a una grabación mucho de los más. 70, creo que fue la otra, ¿no? Cerca, sí, de los 70, por ahí. Finales de los 70 o principios de los 80. Entonces, vamos a escuchar este Imagination, que quiere decir imaginación, como os podéis imaginar. Eso lo sé. Como puedes imaginar, acá el tipo se piensa que todos sabemos inglés. Pues vamos con Imagination. Imagination is crazy, your whole perspective gets hazy, starts you asking a daisy what to do, what to do. Have you ever felt a gentle touch and then a kiss and then find it's only your imagination again? Oh well, imagination is silly. You go around willy-nilly. For example, I go around wanting you, and yet I can't imagine that you want me to. Thank you. escuchar Imagination, con por supuesto Frank Sinatra y la orquesta de Tommy Dorsey. ¿Cómo se nota ese parecido, quiero decir, en que la orquesta suene en un principio más de un minuto y que después entre el cantor, viste? Que es como que la orquesta se le daba importancia, que eso me asemeja un poco al tango en la década del 30 y 40, que parte instrumental grande y después el cantor, como que importancia a la orquesta, ¿viste? Sí. Y hace que estés más expectante de lo que va a venir, porque si empieza directamente luego ya... ¿sabes? Quieres que llegue, entonces escuchas la melodía, cómo lo interpreta la orquesta, los arreglos que tiene esta orquesta, y luego ya llega la estrella Frank Sinatra. Que bueno, que en esta época no era tan estrella, pero estaba llegando a ella. Pero sí era flaco. Skinny. ¿Skinny es en inglés? Skinny. Sí, flaco. Flaco. El flaco. Frank, para los amigos. Sina. Tra. Frank Sinatra. Bueno, vamos a continuar con Frank Sinatra, con otra composición, esta vez de Rube Bloom y Johnny Mercer, que se llama Fools Rush In. Los idiotas apuran, con la orquesta de Tommy Dorsey. Vamos con Fools Rush In. Chance for me, then I don't care. Fools rush in where wise men never go, but wise men never fall in love, so how are they to know? When we met, I felt my life begin. So open up your heart and let this fool rush in. Vamos a escuchar Fools Rush In. Y hay una historia muy, muy conocida de cómo Frank Sinatra salió de esta orquesta de Tommy Dorsey. Porque él llegó a la fama, a la gran fama con esta orquesta, y luego quería hacer su carrera en solitario. Pero tenía un contrato que no le permitía salir de esa orquesta. Entonces él, que estaba metido en la mafia italoamericana, un buen día llegaron dos matones a amenazar a Tommy Dorsey para que se le soltara el contrato. Y él obviamente lo hizo. Entonces esa fue la forma que tuvo de salir de esta orquesta que le llevó la fama. Es que Frank Sinatra, así flaquito como lo veías, estaba liadito mucho con la mafia tana, ¿eh? Sí, sí, sí. Allá por la década del 60, no, 70, 80, Palito Ortega, que es un cantautor, entre comillas, argentino, de la década de canciones, Yo tengo fe que todo cambiará. Todas canciones muy simplonas, pegadizas y comerciales. El tipo, en la década del 70, 80, quiso traer a Frank Sinatra a Buenos Aires, Argentina, por primera vez, para llevarlo allá a Buenos Aires y que actúe ya Frank Sinatra de mayor. Y no sé qué movida hubo por ahí, con el contrato de acá, movida de acá. La cuestión que Frank Sinatra no fue a Argentina, Palito Ortega perdió una fortuna, y por eso te digo que el tipo siempre con sus trampas, ¿viste? El Frank, desde allá, desde sus principios, desde jovenzuelo, hacía sus movidas, pero siempre se llevaba su interés, obviamente, ¿no? Como no era por boludo, todo lo contrario. Sí, sí. Algo sacaba siempre el tipo, Claro, él tenía esta forma de llegar a lo más alto, con esa ambición y esos contactos que tenía de, claro, de una familia italiana mudada a Nueva Jersey. Y él nacido ahí, pero en ese ambiente en el que estaba, por supuesto, la mafia italiana. ¡Ay, el bueno de Frank! Pues lo utilizó, cómo no. Lo utilizó, bien utilizado. Bueno, pues vamos a continuar con una canción del gran compositor Irving Berlin, que se llama You're Lonely and I'm Lonely, que en la canción dice, tú estás sola y yo estoy solo, así que vayamos a estar solos juntos. Muy interesante. Pues vamos a escuchar este... Linda forma de ver las cosas, ¿eh? Linda forma de ver las cosas. Vamos a escuchar este You're Lonely and I'm Lonely con Frank Sinatra y Tommy Dorsey. Lonely hearts beating as one. can be miserable and still have a lot of fun. De escuchar June Lonely and I'm Lonely, esta composición de Irving Berlin. Irving Berlin, uno de los grandes compositores de la historia del jazz. Y vamos ahora con el single que hizo llegar a Frank Sinatra por primera vez a los al número uno de las listas de ventas. Y esto es I'll Never Smile Again. Nunca volveré a sonreír, compuesto por Ruth Lowe, interpretado con la orquesta de Tommy Dorsey y los Pied Pipers. Vamos a escuchar I'll Never Smile Again. ¡Vamos ahí! Until I smile at you. acabamos de escuchar I'll Never Smile Again con Frank Sinatra y ese coro que tenía por detrás, que se llaman The Pied Pipers, y con ello llegaron al número uno. ¿Con este tema? Con este tema. Mira qué tema dulzón y suavecito, ¿eh? Sí. Y la época, que esto que fue, 42, por ahí dijimos. Este es de 1940, esta grabación. Claro, otros tiempos. Otros tiempos. Y esto, claro, mucho más popular, mucho más dulzón para el público en general. Entonces, por supuesto que llegó al número uno en ventas. Míralo a Frank, por primera vez sería para él, seguramente, sí. ¿No? Claro. Sí. Muy lindo Frank Sinatra. Aparte de su pinta, sus ojitos claros, su porte italiano, esa voz que tenía, mamita querida. Pues vamos a continuar con una composición ahora de Jimmy Van Housen y Eddie DeLange, que se llama All This and Heaven Too. Vamos a escuchar All This and Heaven Too. Kissed by the dew, all this is mine and heaven too. I own each summer day, each mountain capped with snow, the sentimental tree, the dreamy streams that flow, every country lane and every street of stone. Are highways of adventure made for me alone. You give me your love, and your love is a melody. Deep in my heart, I will carry the song with me. You bring a love so divine. All this is mine, and heaven too. Escuchar All This and Heaven Too. Y ahora vamos a ir con un tema, un clásico, que vuelven a cantar los Pied Pipers con Frank Sinatra, y se llama The One I Love Belongs to Somebody Else, y quiere decir la persona a la que amo pertenece a otra persona. Bueno, eso suele pasar, ¿viste? Es una pena, pero... A veces pasa. La vida es así. La vida es así. Entonces vamos a escuchar este The One I Love Belongs to Somebody Else. Somebody Else. Y con ello vamos a acabar este disco de Frank Sinatra en sus principios con la orquesta de Tommy Dorsey. Pero me quedan muchas pistas, me gustaría volver a traerlo otro día. Sí, sí, porque la verdad que te faltó más de la mitad, ¿eh? O por ahí. Sí, sí, y es más, esta recuperación de éxitos de Frank Sinatra con Tommy Dorsey son dos discos. No hemos llegado ni a la mitad del primer disco. Y Frank se merece otro programa. Pues otro programita tendrá. Y hasta entonces, pues nada. Pasaremos a la sección de tango. Vamos con Cite Tango. milonguera, bullanguera, que la vas de alma de loca, la que con tu risa alegre vibrarás el cabaret. La que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y del placer. Todo el mundo te conoce dialogada y jaranera, todo el mundo dudaría lo que yo puedo curar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseos de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan turbada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa de tus labios dibujaban quebrada y una imprevista lágrima traidora con una perla de tus ojos fue a rodar. Quien creyera milonguera vos que siempre te reíste y que siempre te burlaste de la pena y el dolor. Y vas a mostrar la hilacha poniéndote seria y triste ante una pobre muñeca modestita y sin valor. Yo te guardaré el secreto, no te aflijas, milonguita, por mí nadie sabrá nunca que has dejado de reír. Y no vuelvas a mirar a la pobre muñequita, que te recuerda una vida que ya no puedes vivir. Ríe siempre en milonguera, bullanguera castidana, para que quieres amargar la vida, pensando en esas cosas que no pueden ser. Corre un velo a tu pasado, milonga, se mundana, para que así los hombres no descubran tus amarguras, tus tristezas de mujer. De Guillermo Cabaza y Jacinto Font, grabado en 1927, Alma de Loca, en la voz de Carlos Gardel. Como siempre, la voz de Carlitos para arrancar la parte del tango. Qué bonito este tango. Tangazo, Alma de Loca. Y este es un punto también similar a lo de Galleguita, pongámosle. Es como si fuera una continuidad. Porque ya al final la chica la ve en una vidriera mirando una muñeca y llorando. Entonces el flaco le dice, claro, si vos estás por las noches siempre en los cabarets, en las milongas, la vida que ya no podrás vivir. ¿Entendés? Por eso te digo que mucha similitud es como una continuación de la historia de Galleguita, ¿viste? Como si otro hombre la ve, pero porque le pasó a un montón de chicas. Ese fatal desenlace, ¿no? De querer buscar una vida mejor y encontrar todo lo contrario, un bajón. Y además de la historia, la poesía es súper buena en esta. Sí, en esta sí, canción. Sí, no. La verdad que es muy bonito todo lo que dice. Hay una versión también de ¿cómo se llama? Del Tata Federal Ruiz. Creo que es con De Angelis, o no sé, porque el Tata tocó con varias orquestas. Muy bonita, de Alma de Loca. Es bailable y ese fraseo del Tata. Obviamente que estamos hablando de Gardel. Gardel todo lo hizo bien. Y el Tata también. Que no. Estás hablando de grandes, ¿viste? Y la del Tata, la versión del Tata es muy interesante. Si alguien la quiere buscar, pueden poner Alma de Loca en YouTube y va a sonar Alma de Loca también por el Tata Federal Ruiz. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos a una de las orquestas. Una de las orquestas más bailables de la década del 40, donde la gente la pedía, y hoy en día en todo el mundo, en todas las milongas, no puede faltar esta orquesta y este cantor, porque la verdad son uno, se hicieron uno, es un binomio de uno. Se le llamó Los Ángeles del Tango, porque ambos tenían el nombre Ángel. A uno fue puesto y el otro había nacido con él. Estamos hablando de la orquesta de Ángel D'Agostino y la voz de Angelito Vargas. En esta orquesta, que funcionó prácticamente desde finales del 30 hasta el 46, con una partida de Ángel Vargas y volviendo también otra vez a la orquesta, pero más o menos esos años, en el momento donde más potencia había de orquestas y de cantores. Vamos a empezar escuchando un tanguito y después empiezo a hablar de ellos. Esta fue la primera grabación que hicieron Ángel Vargas y Ángel D'Agostino. En el disco tenía, de un lado, el tango Muchacho, de Celedonio Flores, que ya lo pusimos aquí en Radio Crash, en Entre Tango y Jazz. Y del otro lado tenía este tango No Aflojes, que este es un tango de Pedro Mafia y Sebastián Piana, y con la letra de Mario Battistella. Es un tango del 33, y este fue grabado ahí ya con la versión de Angelito Vargas. Fue grabado en el 40, el 13 de noviembre de 1940. En el tango No Aflojes había también una movida donde Angelito Vargas era un cantor afinado natural. Y este tango, no sé por qué, le decía siempre a D'Agostino: mirá que me cuesta este tango, no sé qué tiene, no lo pongamos. Y D'Agostino le decía: no, hagámoslo, este es un éxito, te va a ser un éxito. Y así fue. Al final Vargas lo grabó varias veces más, pero al principio se le... Bueno, siempre pasan tanguitos así a los cantores, viste, que tenés un tango que no tiene por qué ser difícil, pero te choca un poco. Así que vamos a empezar escuchando el tango No Aflojes, con Ángel D'Agostino y la voz de Angelito Vargas. Que fuiste de todos el más puma, a ti con qué ganzúa piantaron tus hazañas. Por tu ausencia en las borracherías cambié la estantería, el gusto de las cañas. Compadrito de aquellos tiempos, soy el tango hecho un lamento. Corro parejo con tu pintón, sufro tu misma emoción. Vos fuiste el rey del bailongo, en lo de Laura y la vasca. Había que ver las churrascas, como soñaban tras uso. Alzaba aquel amor hermoso, tu taconear compadre, que era como flor de suso, embrujaba el corazón. Maula, el tiempo te va suro de asalto, al revocar de asfalto las calles de tu barrio. No es que quiera tomarla tan a pincho, pero es que no hay derecho que hoy te des tanto terio. Pancho lindo de aquel pasado, te saludo desconsolado, porque en tu reino sentimental vuelvo a elegir al final. Vos fuiste el rey del bailongo, en lo de Laura y la balsa. Había que ver las churrascas, como soñaban tras tus ojos. Alzaba aquel amor hermoso, tu taconear compadre, que era como flor de suyo, que embrujaba el corazón. Qué hermoso tango, qué energía. No aflojes, de Agostino Vargas. Acá tiene ese punto donde en la letra dice: vos que fuiste de todos el más púa, batí con qué ganzúa piantaron tus hazañas. Está buena la, esa. Y después dice: por tu ausencia en las borracherías cambió la estantería el gusto de las cañas. La caña no es acá la caña de la cerveza, sino allá es aguardiente. Pero viste, el tipo dejó de ir a las borracherías y hasta la caña sabía diferente, porque faltaba él, ¿viste? Muy bueno. De todos el más púa. Y después en el estribillo hay un punto interesante porque nombra: vos fuiste el rey del bailongo en lo de Laura y la Vasca. Donde las milongas de Laura y de la Vasca eran muy potentes, eran de aquellos tiempos milongas muy turbias. Muy turbias. ¿En qué sentido? Y ahí se juntaban muchos cajetillas, quiero decir, pibes de guita con malandras, malandras, malandras. Entonces, se podían ahí armar cada reyerta que... Por eso, en muchos tangos se nombra a Laura y a la Vasca, que eran las milongas que se hacían a finales del 800, principio de siglo. ¿En lo de Laura? En lo de Laura. Que después, más adelante, tenemos acá por Ángel Vargas y Agostinos, la milonga en lo de Laura, que también... Tiene un nombre, todo, que nombra a ella. Haciendo referencia a esa milonga. A esa milonga. Y en otros tangos dicen, para como había como a hombres, ¿no? Diciendo que si tenía cancha en la noche, decía: yo soy amigo de Laura y la Vasca. Como diciendo: ya está, ¿qué más querés que te diga? Si soy amigo de ellas dos, ya sabrás cómo soy. Así que, sí, Laura y la Vasca, unas grandes. De la noche de Buenos Aires. Bueno, Ángel D'Agostino, el director, él nació en Buenos Aires el 25 de mayo de 1900. Padre y abuelo violinistas de formación clásica. Quiere decir que en su casa se respiraba música todo el tiempo. Y como tenían piano, el muchacho ya de chiquito, con 6, 7 años, ya tecleaba ahí algunas notas. A los 10 años ya se ganaba un poquito la vida tocando en casas de alta sociedad, enseñando un poquito el piano y tocando algunas partituras, con 10 añitos, y ya le tiraban unos mangos. También integró un trío ya de niños, con 12 años por ahí, con Juan D'Arienzo, que eran amigos de la infancia. Se conocen desde que son pequeños, porque los dos nacieron al mismo tiempo. Y Eusebio Bianchi, que tocaban en el teatro del Jardín Zoológico y hacían sus correrías por ahí. Dicen que un día, no sé dónde, en un cine de barrio, estos que serían, no le quisieron pagar el tipo que los llevó, y entre D'Arienzo y D'Agostino le prendieron fuego toda la sala. Así que, o pagás o te lo prendo. ¡Qué majos! Bueno, dicen que eran correrías de chicos, tendrían 11, 12 años. Pero claro, al final el tipo se ganó su tiempo... Porque ellos lo que hacían eran, en el cine mudo, hacer algo de música, ¿no? Para que... Y el tipo no quiso pagar. Me imagino yo que no sería un cine de estos grandes, sino sería local con sillas y una pantalla. Digo yo, esto que se comenta. Después también estuvo vinculado a una orquesta con este gran autor, Eduardo Armani, que hacía tango y hacía jazz también. Donde tocaban en algunos lugares de cervecerías alemanas. Y decía D'Agostino: a cada lugar hay que darle la esencia de ese lugar y el tiempo que corresponde. Y en eso puedo decir que la sé respetar al máximo. Si tocaba para un lugar alemán, lo hacía intentar hacer lo mejor que sea y de la forma. Si tenía que tocar jazz, de la mejor forma y el estilo de ese jazz. Y si tocaba tango, como lo hizo. De la mejor forma. Ya con 15 años, el tipo ya tenía su propia orquesta que tocaba en la Rambla de Mar del Plata, en la ciudad de mi padre. Donde ya tenía su orquesta, la dirigía él, con 15 añitos. Quiere decir que el tipo, ya estamos hablando de 1915, muy temprano todo esto. Vamos a seguir con un tanguito y sigo comentando cositas. Después ya paso a la voz de Angelito Vargas y a contar un poquito su historia. Ahora vamos a tocar un tango que hay muchos tangos, que yo ya lo comenté alguna que otra vez, hay muchos tangos que son hermanados. Quiero decir que se hicieron dos veces, puede ser como rara como encendida, que se llamaban Los Dopados y después se pusieron Los Mareados, cambiaron la letra. Acá surgió algo parecido. Antonio de Bassi hizo la música de este tango que va a venir ahora, que en un principio Carlos Gallo le puso la letra y lo hicieron para una obra de teatro. Se llamó Los Románticos Fuleros, con una letra muy rea y muy lunfarda, donde ese tango se grabó, porque tenía una música muy simpática, fue grabado por Canaro instrumental en el 24 y después por Canaro también con la voz de Azucena Maizani, con esa letra. Pero después fue olvidado. Y en 1940, Antonio de Bassi, 20 años después, el que hizo la música, lo llamó Homero Manzi. ¿Sabes quién es Homero Manzi? Por supuesto. Lo llamó al gran Homero Manzi y le dijo si le podía poner una letra diferente. Entonces, de ahí nació este hermoso tango con el título de Mano Blanca, que Mano Blanca hacía referencia ya a esa forma de escribir, obviamente, del gran poeta Manzi. Hacía referencia a un chico, a un carrerito que se le decía, que vivía en el barrio de Once, y que usaba su vehículo, su carro de carga, la chata que se le llamaba también, con un color muy llamativo, con iniciales pintadas a mano, que seguramente serían firuletes esto de tango, y que él se acercaba con su carro hasta ir a visitar a su amada. Este es el tango Mano Blanca, que utilizaban con su caballo para llegar, y también nombra esa famosa avenida Centenera y Tabaré, que es una avenida de la capital de Buenos Aires, donde en esa esquina, en Centenera y Tabaré, hay una imagen del tango y pintado con colores llamativos, como decía el carrerito. Así que vamos a poner este tango tan bonito que a mí me gusta mucho, Mano Blanca, de Agostino Vargas. ¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruano y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, Mano Blanca, vamos fuerza que viene barrando. Mano Blanca, porteñito, fuerza vamos, que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivinan tu esencia de bronce. Carrerito del barrio del once, que vuelves trotando para el corralo. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Mientras sueñen los ojos aquellos de la avenida Centenitabae. Qué hermosura de tango, cómo me gusta, siempre me gustó desde que era pibe este tango Mano Blanca, que él va con su carro. Fuerza, vamos, que viene Barranca. Cada cuando tenía que subir al caballo decía, vamos, que viene Barranca, fuerza. Después dice, ¿dónde vas, carrerito porteño? Carrerito porque llevaba el carro, ¿viste? Por eso era el carrerito. Con tu chata flamante y coqueta, con tus ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja. La ruda, esa planta, que se la ponía detrás de la oreja como para dar suerte. Entonces, él como se iba a ver a los ojos de ella, se iba con la ruda a ver si le daba suerte y la veía y tenían una fir, ¿viste? El orgullo de Sevilla, querida, se adivina en tu estrella de bronce. Carrerito del barrio del once, que vuelves trotando para el corralón. El caballito, ¿viste? Carrerito porteño, la avenida Centenaria y Tabaré. Angelito Vargas. Ángel Vargas nació en el barrio de Parque Patricios, barrio bien tanguero, el 22 de octubre de 1904, en la calle Pepirí, que hay un tango que canta Gardel, que dice eso, de la, ¿dónde, cómo se llama el tanguito este? De la calle Pepirí, después lo digo, mira, el tango de la calle Pepirí. En realidad se llamaba Juan José Lomio, Ángel Vargas. Era hijo de unos humildes inmigrantes napolitanos. Y como ellos, como casi todos los napolitanos, llevaba el canto en el alma. De pequeño se lució en los coros de la escuela, los coros de la escuela. En su barrio le cantaba a sus vecinos y a sus amigos, como muchos de los cantores que empezaron siempre en la escuela o en el barrio para amigos y vecinos, para empezar a hacer sus primeros fileteos. Cantaba en algunos intervalos de cines cuando era jovencito. Y ya le empezaron a decir el pibe de Parque Patricios, porque era jovencito y ya canturreaba, entonces ya se empezaba a conocer un poquito. Después la familia se mudó para el barrio de Avellaneda, que en aquella época se le decía Barracas al Sur. Estaba lleno de frigoríficos, donde trabajaba el padre, y ahí aprendió el oficio de tornero. Así que Angelito Vargas también era tornero. ¿Qué es tornero? Y esto que hacen los agujeros en las chapas, y que el torno, que eso tenés que saber muy bien porque esas chapas después se tienen que agarrar a algún lugar y tiene que estar bien clavado. Y el oficio de tornero, no todo el mundo es tornero y eso se tiene mucho, se paga mucho, se paga bien el ser tornero. Después por consejo de un amigo, de un dúo de orquesta que había, se cambió el nombre a José Vargas, porque a él le gustaba mucho el poeta Vargas Vila, a Angelito Vargas, entonces agregó el apellido de Vargas Vila para su nombre de actuación. Vamos a escuchar Obsesión de Tango y después sigo hablando un poquito de este cantor con esa voz tan dulce, pequeña, bien porteña, donde él ya empezaba a corretear con orquestas en la década del 30. Con Luis Padula grabó un par de tangos, después con la Víctor grabó otro par de tangos, pero no voy a poner esas grabaciones, sino que me voy a centrar en las grabaciones con Angelito D'Agostino. Ahora vamos a seguir un clásico de todas las milongas, este tango de Juan Martí y Alfredo Vigueschi, Flor de Belleza de Tango, que lo grabó Angelito Vargas con D'Agostino el 17 de julio de 1945, Caricias. Thank you. La soledad que me envuelve el corazón va encendiendo en mi alma el fuego de tu amor lejano. En la bruma de tu olvido viaja mi ilusión, gritando tu nombre en vano. Pero no estás, y en mi cruel desolación es un fantasma el recuerdo de lo que se fue. Percibo tu sombra y mi amor te nombra, pidiéndote aquellas caricias de ayer. No vendrás, y sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte, no puedo olvidar, porque sos toda mi ilusión. No vendrás, y yo esperándote estoy, mi bien, y con la fe del que ama como yo, y añora de ti caricia de ayer, anhelante mi buen corazón. Vendrás, y yo esperándote estoy, mi bien, y con la fe del que ama como yo, y añora de ti caricia de ayer, anhelante mi buen corazón. Y añora de ti caricia de ayer, anhelante mi buen corazón. Esta poesía tan hermosa, yo cuando era más adolescente, que en aquella época, en los 90, no tenía la posibilidad de meterme en internet y buscar las letras, ¿viste?, de los tangos. Entonces yo me acercaba, encima tenía cassette, me acercaba bien y con las poco bien que se podía escuchar, intentaba descifrar palabras que no entendía muy bien. Y claro, en esta parte decía, y añora de ti caricia de ayer, adelante mi buen corazón. Yo decía, ¿adelante de dónde? ¿Adelante de qué? Hasta que en un momento, no sé si me cayó la letra en una revista, yo compraba muchas revistas de letras de tango, ¿viste?, para entenderme bien las letras, porque no había otra posibilidad. Y claro, cuando leo anhelante, es como que me cambió todo. Es como que me cambió todo. Digo, claro, adelante nada. Anhelante, el corazón anhelaba sus caricias. Qué belleza. Cuando Vargas estaba con la orquesta de José Luis Padula, que grabó un par de tangos, o una ranchera y un tango, el tango lo tenía por ahí, un lindo tango tiene, le dijo, Padula le dijo, cuando lo despidió de la orquesta, le dice, sos mucho cantor para mí, tu nombre va a sonar muy alto. Y eso fue en el 35. Ya se conocían con ¿cómo se llama? Con D'Agostino. Se lo había presentado a José Vázquez, un amigo de ellos, allá por principios del 30. Y D'Agostino fue el que le propuso ponerse el nombre Ángel como él, y al final se puso a llamar Ángel Vargas. Donde un locutor de radio, como puede ser Beltrán, o puedo ser yo mismo, en una de esas radiodifusiones que había, el locutor Raúl Astor, mirá, como vos y asturiano casi, Astor, le puso el nombre el ruiseñor de las calles porteñas, Angelito Vargas. Con esa forma tan porteña de la época que tenía de hablar y de cantar, con esa forma muy a lo Ignacio Corsini, pero Corsini venía más un poco del campo y este era bien porteño, ¿viste? Era bien de ahí. Allá por el 40 llegaron al disco recién con Angelito D'Agostino, como lo comenté antes con No aflojes sin muchacho. El estilo de la orquesta de Ángel D'Agostino se basaba en concepciones simples pero de expresiva manera de ejecución. Quiere decir, se acentuaba muy bien los tiempos y siempre para los bailarines. Era una forma de que ellos tocaban para el bailarín. Vamos a pasar ahora sí, a la milonguita, porque como todas las orquestas, buenos tangos, buenas milongas y buenos valsecitos. En lo de Laura, Antonio Polito, el gran pianista de D'Arienzo y que después tuvo su propia orquesta, y el genio Enrique Cadícamo, que Enrique Cadícamo y Ángel D'Agostino eran muy amigos de la noche porteña. Quiero decir, Ángel D'Agostino era un soltero empedernido, jamás se casó, nunca quiso saber nada con esposarse, y Enrique Cadícamo era como el dandy de aquella época. Eran los dos siempre elegantes y siempre por las noches. Se solía despertar D'Agostino a las 4 de la tarde y se solía acostar a las 6 y 7 de la mañana, desde el día que pudo empezar hasta el día que murió. Quiero decir, fue un solterón, un jugador de póker y un trasnochador. Vamos a poner el tango, la milonguita En lo de Laura, que hizo con su amigo Enrique Cadícamo, donde en la milonga En lo de Laura, ahí comenta: milonga de aquel entonces que trae un pasado envuelto, de aquel 911 ya no te queda ni un vuelto. Milonguita En lo de Laura, donde vamos a escuchar la versión de Ángel D'Agostino con la hermosa voz de Ángel Vargas. De aquel entonces que será pasado envuelto, de aquel 911 ya no te queda ni un puerto. Milonga que en lo de Laura baile con la parda flora, milonga provocadora que me dio cartel de Taura. A milonga en lo de Laura, amigos de antes cuando chiquilín fui bailarín compadrito. Saco negro trenchillado y bien afrancesado y el pantalón al cuadrito. Que baile el morocho solo me solía evitar, la barrelón balmacera, viejos tangos que empezó a cantar. La Pepita Avellaneda, eso ya no vuelve más. Hermosa milonguita En lo de Laura. Esta milonga que es bien sonada, y me imagino que muchos de los que la están escuchando y muchas la habrán bailado. Milonga En lo de Laura. Ahora vamos voy a continuar, porque ya como siempre me queda poco tiempo. Decía Ángel D'Agostino de Angelito Vargas que cantaba como un muchacho de barrio, pero con una polenta bárbara y un gusto especial, único. La sencillez en el decir, íntimo, el fraseo tan personal y esa media voz que se hacía muy familiar a los porteños, con esa nostalgia que ponía. Por eso era tan creíble cuando hacía la interpretación de Tres Esquinas, ese hermoso tango que compuso D'Agostino con la letra de Enrique Cadícamo. Para algunos historiadores, después de Gardel, fue el cantor más escuchado de la época. Vos mirá, Angelito Vargas, qué grande Angelito Vargas. Angelito Vargas, su barra, después que se separó de D'Agostino, lo siguió siempre como en la época de D'Agostino. Después tocó con varias orquestas, como con Libertella, con Daniel Lomuto, con Lamia, Lomio, y después con una intervención que le hicieron allá en 1959, en julio, por un pulmón, murió 7 días después, inesperadamente, Angelito Vargas. No llegaba, 55 años, un pibe, Beltrán. Vamos a escuchar el tango Tres Esquinas, de Angelito Vargas, la voz, la orquesta de D'Agostino y la letra de Enrique Cadícamo. Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca al malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mates bajo la sombra que da el parral. En sus ochavas, compadre de mozo, tiré la daga por un loco amor. Quemé los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. Donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Hermosísimo tango. Este tango lo pueden ver, hay una especie de videoclip de Tres Esquinas, cantándolo Angelito Vargas, y donde aparecen D'Agostino y Cadícamo ya en la década del 80, como observando ese tiempo pasado, y donde hace una conjugación cuando en el videoclip de la década del 45, en la década del 40, cuando aparece D'Agostino tocando ese final, el solo del piano, D'Agostino se levanta de mayor en el bar donde está con Cadícamo, se sienta al piano y se ve una similitud de antes y el después del videoclip de la década del 40 y del 80. Búsquenlo por YouTube, pongan Tres Esquinas, video D'Agostino Vargas, y aparece el videoclip, muy bonito. Vargas apareció en alguna que otra película ya con otra orquesta. Y D'Agostino, que siempre, como me decía Lorenzo, lo veo todas las noches caminando por Corrientes, mi subgerente de mis principios de los 90, con su sombrerito de la corta, siempre traje corbata, inhalador porque tenía asma, que lo obligó a dejar la música en 1953, por ese asma tan potente que tuvo. Las manos siempre en la espalda y soltero empedernido, se apartó ya de la actividad en el 63 y de ahí se dedicó a la noche porteña. Como decía él, viví como dice el tango, a veces bien, a veces mal, pero haciendo circular el efectivo. Es que había ganado mucha guita, dice, no me lo guardo, yo lo que gano va y viene, va y viene, va y viene, por los arreglos que tenía él de su orquesta y en el repertorio que tenía con los cantores muy bien elegidos. Dicen que se levantaba todos los días, como dije antes, a las 4 de la tarde, tocaba un poquito el piano, café, viandita y a caminar, a esperar las humedades de la noche para jugar al póker. Murió a los 90 años, el 16 de enero, recién hace unos días, de 1991. No paró nunca de trasnochar, así que para despedirnos hoy vamos a rematar con un tango de Armando Valiotti y Santiago Adamini, en esta versión tan hermosa de D'Agostino Vargas, dedicado al mismo D'Agostino, el tango Trasnochando. Trasnochando, como todo calavera que no ve lo que le espera, que no sabe dónde va. Rechazaba tus consejos, buen amigo, casi fuimos enemigos por decirme la verdad. Siempre fueron mis mejores compañeros los muchachos milongueros, jugadores y algo más. Y con ellos, noche a noche derrochaba, entre copa, baile y farra, esta vida que se va. Trasnochando conocí la mujer que vos amés, no quisiera repetir lo que anoche te conté. Todo, todo lo perdí, solo de ella conservé esa foto que hay allí. Y que ya no quiero ver, vos que todo lo sabes. Mañana cuando venís, esa foto la guardás, la tirás o la rompes, para mí lo mismo da. Vos haces lo que querés, no la quiero ya mirar, ni pensar lo que ya fue. todos lo sabes. Mañana cuando venís, esa foto la guardas, la tiras o la rompes. Para mí lo mismo da, vos haces lo que querés. No la quiero ya mirar, ni pensar lo que ya fue. Esa foto si querés, la guardás, la tirás o la rompés. Qué tangazo, trasnochando. Cómo me gusta. Lo tiene que hacer Loca Bohemia. Y algo más. Sí, el algo más. Siempre con el Nano nos llamaba la atención. ¿Qué será el algo más? Después, claro, decimos, puede ser tantas cosas. Le dejo un besito a Begoña, que se nos está escuchando. Seguramente que el Valkyrie también por ahí. Y bueno, el poeta no iba a venir alguno de estos días. Es un cara dura el poeta. Es un desgraciado. Así que les dejo un saludito a todos estos que nos escuchan todos los miércoles. La verdad que hoy fue una parte de Angelito Vargas y Ángel D'Agostino, una de las orquestas y una de las voces más bonitas que tuvo el tango. Continuamos ya la semana que viene. No se olviden, mañana en el barrio del Coto. El viernes, la milonga en el bajo. El domingo, como siempre, en el Dream Planet. ¿Y el sábado? El sábado más. Algo habrá por ahí. Ahora. Bueno, Beltrán, hasta el miércoles que viene. Pues hasta el miércoles que viene, aquí en Radio Crash. Entre tango. Jazz. Trasnochando. Como todo calavera, que no ve lo que le espera, que no sabe dónde va. Rechazaba tus consejos, buen amigo. Casi fuimos enemigos por decirme la verdad. Siempre fueron mis mejores compañeros los muchachos milongueros, jugadores y algo más. Y con ellos noche a noche derrochaba entre copa, baile y farra esta vida que se va. Trasnochando conocí la mujer que vos amés. No quisiera repetir lo que anoche te conté. Todo, todo lo perdí, solo de ella conservé esa foto.